todos los sectores y saben que lo que estoy diciendo es así. Saben que las inversiones más importantes están ocurriendo en el núcleo competitivo más sólido y más firme de nuestra economía y por tanto genera un acervo de capacidades, habilidades para competir en el futuro que no tendríamos si esto no estuviera ocurriendo. O si las inversiones estuvieran dedicadas en sectores que buscan rentas y oportunidades provocadas por alguna ficción interna. Aquí hay decisiones de inversión genuinamente orientadas a jugar en la competencia de los mercados más exigentes en un mundo crecientemente globalizado. Y esto me parece que es un hecho muy importante, porque no estamos hablando de nada que vaya a ocurrir, estamos hablando de lo que está ocurriendo. Estamos hablando de capacidades que hoy mismo se están consolidando en nuestro país. No hablamos ni de quimeras, ni de deseos, ni de expectativas, ni le estoy adjudicando a ninguna política pública, ni a ningún conjunto de políticas públicas que esto esté ocurriendo. Y quiero despojarme absolutamente de toda referencia al contexto internacional y a los factores que están fuera de nuestro control, porque el mundo nos emite señales y las políticas públicas emiten señales. Muy bien, pero las decisiones empresariales interpretan las señales y los proyectos se llevan adelante sintetizando riesgos y datos de la realidad, y acá la síntesis conduce a que estamos ante el proceso de acumulación de capital más importante que ha registrado nuestro país en los años recientes. Esto es un hecho. Sesgo entonces en este sentido. Y después, una toma de conciencia y un involucramiento en materia de la inversión en infraestructura creciente del Estado y un acompañamiento privado formidable. En múltiples sectores, quiero tener una visión amplia de infraestructuras, quiero hablar de infraestructuras energéticas, de infraestructuras de telecomunicaciones, de infraestructuras de conectividad terrestre, de conectividad fluvial, de conectividad en todo sentido. Hablar de un menú amplio de infraestructuras implica en nuestro país, por nuestra estructura, que el Estado tenía que dar una señal clara en este sentido, porque buena parte de las infraestructuras, sin un rol activo y sin una señal clara de empresas públicas, agencias públicas, de los ministerios, del gobierno, es imposible. Y yo le pregunto a la colectividad empresarial que está aquí presente, pero en general, nos interpelémonos todos respecto a esto. Si no hubiera estado esta señal de compromiso con la inversión en infraestructuras y con esta señal clara del gobierno, ¿tendríamos la respuesta que tenemos del sector privado en materia de los proyectos y de los riesgos que está dispuesto a asumir? Si el Estado y el sector público y el gobierno no hubiera decidido dar una señal contundente en este sentido, nosotros creemos que las decisiones de contexto no hubieran variado, y ese contexto sin involucramiento de este nivel, de esta calidad, hubiéramos obtenido los mismos resultados. Yo quiero responder rotundamente que no. Esta sí es una interpretación de mi parte. Creo que no hubiera ocurrido, ni estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en la toma de decisiones y riesgos por el sector privado, si no hubiera una señal contundente de parte del sector público en este sentido. Y quisiera decir que en todo este proceso, en todos estos elevadísimos números de inversión productiva para nuestra historia, cuidado, hay países que tienen mucha más inversión productiva que nosotros, pero estos niveles de inversión productiva hacen creer que nuestro potencial puede aumentar, pero además el que evaluamos hoy como potencial es posible. Y eso me parece que tiene significación, porque en el mundo actual de riesgos e incertidumbres, que nosotros podamos concretar nuestro potencial e incrementar nuestro potencial es muy importante. No es un hecho menor. ¿Por qué? Porque ya los vientos hace rato que no soplan de cola, hace un buen rato. Porque los discursos del simplismo nos llevan a creer que todo esto que hemos construido ocurrió solo por arte de magia de las circunstancias fuera de nuestro control y nos quitan protagonismo a todos. Eso no es cierto. Eso no ocurrió. Ocurrió lo que estoy diciendo que ocurrió, y es una síntesis de conductas, actitudes y reacciones que convergen en generar capacidades que antes no teníamos. Y no estoy hablando en estas cifras y en estos fenómenos, no estoy dando cuenta ni estoy incorporando realidades que los uruguayos desconocíamos y no estamos teniendo en cuenta ni siquiera nuestras proyecciones. Nosotros no sabíamos que íbamos a tener un aporte posible, real y concreto de inversión y de oportunidades en sectores de recursos no renovables. No estamos computando en la inversión de la que estoy hablando que van a ocurrir 1.500 millones de dólares de inversión en prospección petrolera en plataforma continental de nuestro país, inversión del sector privado en asociación y colaboración con nuestra empresa petrolera, y no lo estamos contabilizando. Y no lo estamos haciendo otro valor que el de una oportunidad que está surgiendo. Tampoco estamos tomando en cuenta en absoluto la factibilidad y la posibilidad de que la explotación de minerales como el hierro en Uruguay aporten dimensiones de inversión y explotación de recursos naturales no renovables que están ahí y que nosotros no estamos incorporando en este escenario de acumulación de capital al que me estoy haciendo referencia. Y quiero decir que tampoco estamos teniendo en cuenta fenómenos tales como que el compromiso y la viabilidad de avanzar en el futuro hacia concretar un puerto de aguas profundas es capaz de cambiar radicalmente las condiciones de eso. No estamos dando cuenta de nada de eso. Pero sí, la acumulación de capital físico está cambiando muchas cosas en Uruguay. Pero claro, la producción es más que...